partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando. Un gusto recibir a nuestro corresponsal en México, Eduardo, que le tenemos novedades para contar desde acá. ¿Cómo estás? Hola, Hernán. Hola, Ángeles. Hola a toda la audiencia. Bien, bien. A ver, ¿qué novedades, Hernán? Cuenta. Bueno, se ha reforzado el equipo y hicimos un descenso muy brusco del promedio de edad del equipo de Mañanas de Radio, Eduardo, porque se ha incorporado desde ayer al programa, ya venía participando en la radio en otras áreas, Emiliano Cardoso, un joven compañero que estaba recordando que hace algunos años te entrevistó a vos para un canal de YouTube que Emiliano desarrollaba en el departamento de Canelones, capaz que te acordás. Sí, sí, claro que me recuerdo, claro, claro, no, pues qué bien, qué buena onda. Enhorabuena por Emiliano, sí, sí me acuerdo. El único problemita que es de derecha, pero bueno. Queríamos, bueno, hay que dar oportunidad. Exacto, viste que ahora es la onda, ¿no? Ahora es la onda, sí. Pero bueno, ya queríamos abrir en esta columna contigo esta primera, este primer encuentro con Emiliano para que conversen de los temas de hoy, así que quedan presentados, Eduardo. Bien, bien. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Hola, Emiliano, ¿todo bien por acá? Bueno, y hay varios temas, ¿no?, para abordar de lo que viene sucediendo allí en México. Estábamos viendo algunos videos que circulaban en estos días de campos de exterminio en Jalisco, ¿es así? Así es, Emiliano. Fíjense que por años el gobierno anterior, por ejemplo, de López Obrador, negó esta realidad. El gobierno de Peña Nieto también lo negó. Y hasta ahorita el gobierno de Sheinbaum no había hecho mayor referencia al respecto, a pesar que estaba toda la evidencia, a pesar que estos campos de exterminio surgían de vez en cuando, aparecían de vez en cuando. Ojo, no los encontraba el ejército, no los encontraba la policía, ninguna de las policías, ni las federales, ni las locales, ni las municipales. Eran sobre todo grupos de madres buscadoras que encontraban este tipo de lugares en donde, pues, no sabemos con certeza la cantidad de personas que fueron desaparecidas. No tenemos un número exacto. Tenemos un número a nivel nacional que rebasa los 100,000. Pero no tenemos un número exacto de cuántas personas pudieron haber desaparecido en estos lugares, que los hay por todo el país, principalmente en los estados en donde están estos grandes carteles, como Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, donde operan estos grandes carteles. Sabemos que ahí hay campos de exterminio, Guerrero, por ejemplo. Y en este momento, bueno, este campo en Jalisco que salía, aparecía como un rancho ganadero de caballos, así era como se enmascaraba, pero que por dentro, bueno, pues era un campo de exterminio y de entrenamiento. De exterminio porque ahí los secuestrados por parte de estos grupos de criminales eran torturados y estos campos tenían, tienen crematorios para poder desaparecer a los cuerpos. Y posteriormente, bueno, las cenizas o los restos que quedaban eran esparcidos en algunos ríos alrededor. Se encontró este campo, hay cientos de pares de zapatos, cientos de restos humanos que quedaron. De acuerdo a las buscadoras, a las madres buscadoras, fue por información anónima que les dieron a ellas para que fueran ahí a buscar los restos de sus hijos. Se entrenaba también ahí sicarios como de leva, porque los carteles hacen leva sobre todo con los migrantes, o también en algunas comunidades hacen leva, levantan jóvenes y los llevan ahí. Sí, dime. No, que capaz que hay gente que está escuchando y no sabe que las levas son eso, ¿no? Que levantan gente, jóvenes, como decís vos. Sí, forzados. Hay algunos videos, por ejemplo, en Ucrania, hay algunos videos que están saliendo en YouTube de cómo están levantando a cualquier joven que ven caminando en las calles, lo meten en una camioneta los militares ucranianos y se lo llevan al frente. Bueno, pues así es como sucede en México. De pronto algunos muchachos por ahí que anden, los levantan, los meten en una camioneta y se los llevan a estos campos de entrenamiento, y a través de todo tipo de amenazas o con drogas, los llevan de sicarios a cometer todo este tipo de atrocidades que hacen los carteles, y después, una vez que cumplen con sus cometidos, son ejecutados y desaparecidos en estos campos. Así que lo que el gobierno de Obrador negó por años, por 6 años, el gobierno de Peña Nieto ni siquiera ha hablado del tema, en este momento está saliendo, está siendo público. Las madres buscadoras los hacían públicos, algunos medios de comunicación los sacaban, pero el gobierno inmediatamente lo minimizaba. Y en este momento, lo que estamos viendo, pues ya está siendo reconocido por las propias autoridades, que sí, que estos carteles como el cartel Jalisco Nueva Generación, o el cartel de Sinaloa, o los Zetas, tienen campos de exterminio, y en este momento pues no tenemos ni siquiera una idea de cuántas personas desaparecieron, fueron torturadas, asesinadas, y después sus restos mutilados, calcinados en estos crematorios clandestinos y esparcidos en algún río, o enterrados directamente en esos campos, y que sí hay leva por parte de los carteles hacia los jóvenes para levantarlos, hacerlos sicarios, y una vez que cumplen 2 o 3 objetivos que tienen ellos, los carteles, pues son asesinados y desaparecidos. Es un horror el que se está viviendo en México, y en este momento el gobierno de Claudia Sheinbaum no le queda más remedio, a diferencia del gobierno de Obrador, que reconocer a la presión de los Estados Unidos a este respecto. ¿Cómo la claro. A los oyentes que puedan ver alguno de estos videos que están circulando, es realmente de terror lo que se ve. Que no crean que es que decimos por la forma en que tratan a la gente se parecen. No, son los alambres de púa, las cantidades de cosas, cantidad enorme, virgencitas, estatuitas, la cantidad de championes amontonados, vos decías, ¿no? El calzado, todas las cosas de la gente, como vimos de los campos de concentración que hasta ahora habíamos conocido, ¿no? Sí, terrible. Esa realidad ya la hemos comentado aquí en la 36, porque algunos medios independientes lo habían hecho público en el gobierno anterior, principalmente, incluso una de las líneas de investigación de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, de la Normal Rural Isidro Burgos, apunta hacia allá, claro. Apunta hacia allá, hacia que fueron llevados a diferentes campos de exterminio por el país, torturados, asesinados y después desaparecidos. Los gobiernos, tanto el de Peña Nieto como el de Obrador, pues simplemente negaban esta situación o la minimizaban, pero en este momento pues no le queda más remedio a Claudia Sheinbaum que reconocer que estos carteles operan de esa manera, hacen leva con los jóvenes, por eso tantos jóvenes desaparecidos en el país, y tienen este tipo de campos de exterminio, lo cual además nos da una realidad para todos aquellos que se fanatizan y aman este tipo de narcocultura, ¿no? Y caen en las mentiras de las grandes como Netflix y todo este tipo de televisoras o apps que entronizan la cultura del narcotráfico y los ponen como grandes luchadores sociales. Y no, son estos, son criminales deleznables, son criminales deleznables, lo peor de lo peor. Lo podemos encontrar en ese tipo de criminales. ¿Y qué ha dicho el gobierno de Sheinbaum ante esto? Nada, el gobierno de Sheinbaum siempre dice que va a investigar, pero ya por lo menos en este momento no lo minimizó, no lo dejó como un hecho aislado. El gobierno de Sheinbaum reconoció que son que esto fue este campo de exterminio es parte del cartel Jalisco Nueva Generación. y que van a seguir investigando. El problema es que no son las autoridades las que encuentran este tipo de, claro, de campos. Son madres buscadoras, en este caso, que se han organizado. O sea, tenemos un aparato de inteligencia en México, en las Fuerzas Armadas, enorme, entrenado por el Comando Norte. A cada rato andan por allá por Israel los militares mexicanos y la Guardia Nacional. Tenemos un aparato de inteligencia compartido con los Estados Unidos y no pueden encontrar este tipo de campos de exterminio. Son a través de un, como decimos en México, un pitazo, un tip que alguien le da a estas mujeres valientes, que se logra encontrar este tipo de lugares. Por cierto, el gobierno López Obrador confrontó a muchas de estas mujeres e incluso las ninguneó. Por ahí hay un montón de evidencia, videos en donde las ningunea y dice que decía que era parte de un operativo para desacreditar a su gobierno. Bueno, pues ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede decir mucho porque está contra las cuerdas en esa materia por parte de Estados Unidos y reconoce que existen y que va a hacer todo lo posible por encontrarlos y desmantelarlos. Pero hasta el momento son las madres buscadoras las que los han venido encontrando. Ahora, estamos viendo acá información de que, por ejemplo, el año pasado la Guardia Nacional había encontrado en estos mismos predios a personas con armamento irregular, ¿no? ¿No se les ocurrió investigar qué era lo que estaba ocurriendo allí? Sí lo investigan, pero no lo hacen público porque los protegen. Es decir, en todo, si uno, por ejemplo, anda por algunos municipios en Michoacán, en Jalisco, en Tabasco, pues se sabe, la gente lo sabe que eso está pasando y sabe que eso existe. Porque son miles de personas las que también colaboran con todo esto. Hay un montón. Para que puedan existir este tipo de campos de exterminio, pues ahí trabaja mucha gente, ahí se mueven muchas personas. Hay con cualquier pequeño operativo primitivo de inteligencia, lo entenderían, lo podrían descubrir. Pero sí, la Guardia Nacional, una vez que las madres buscadoras los encontraba, la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano atendía el llamado y decía que iba a investigar, pero hasta que otra vez las madres buscadoras encontraban otro, es nuevamente que la guardia iba, se hacía cargo, lo requisaba, se mostraba, y por ahí algunos medios independientes hacían una investigación, algunos otros pues simplemente le seguían el juego al presidente de la República diciendo que era algo aislado o que no era así, que era parte de los enemigos del presidente. En fin, ahí están todos los medios, ahí están todas las notas del gobierno de Obrador de cómo se minimizó y se intentó borrar esta realidad, que en este momento pues nuevamente está saltando, que además es atroz y terrible. Es una cosa espantosa esta que estamos viendo, este tipo de campos y la leva. Hay otro tema que ponías acá que nos vas a tener que contar de qué se trata, ¿no? Esta situación que se vivió en el Zócalo, ese lugar tan emblemático en México, entre la presidenta y el partido político, podemos decir, la alianza política. Sí, el domingo pasado, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, en el corazón de la ciudad, que es el corazón de México, hubo un evento masivo al que convocó la presidenta de la República. Originalmente la presidenta lo había convocado para discutir el tema de los aranceles de Trump, para hacer una asamblea popular en donde se discutiera con el pueblo qué decisión se iba a tomar respecto a esta imposición de aranceles por parte de Donald Trump. Pero como Donald Trump suspendió temporalmente los aranceles, pues ya no tenía mucho sentido este evento, ¿cierto? Claro. Ya no tenía mucho sentido. Algunos medios muy audaces, de plano, muy, muy, muy de Morena y muy de muy, muy, muy tirados a Sheinbaum, salieron diciendo que a Trump le dio miedo y por eso ya no lo hizo. Realmente esa línea narrativa la intentaron imponer durante un par de días, pero pues era tan ridícula que el gobierno sacó esa línea narrativa, ¿no? Sí. La dejó fuera de circulación porque parecían tontos, ¿no? Torpes. Y después se dijo que, bueno, que iba a ser un evento de unidad nacional para convocar a todos los mexicanos de todo el país. Es cierto que el gobierno envió buses, su partido político envió buses por todo el país. Llegó gente para llenar el Zócalo. Para Morena no hay problema. Para los partidos políticos en México en general no hay problema en llenar una plaza de estas magnitudes porque tienen la capacidad para movilizar a toda esa población. Algunos por su propia cuenta van convencidos, otros, la mayoría, pues los llevan pagados. Esa es la verdad, son acarreados, que van por la torta, como decimos en México. Que es acá el por el chorizo. Exacto. Por el chorizo al pan. Entonces, la mayoría son acarreados, pero sí algunos sí se la creen demasiado, van por su cuenta. El acto, bueno, ya había perdido un poco de sentido, porque era, como les digo en un principio, por los aranceles de Trump, pero se intentó hacer un acto de unidad nacional, en donde la presidenta hablaba y se iba a fortalecer la imagen de la presidenta de la República. En sí está bien, en sí es bueno que la presidenta de la República haga este tipo de actos. Yo acá lo había comentado cuando empezó todo este lío con la presión de Donald Trump, lo que en su momento hizo Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, en donde sacó al pueblo a las calles e hizo actos masivos por toda la República. O sea, no está mal. Está en el concepto, está bien. Claro. Es mejor hacerlo así que dar una conferencia de prensa fría con los oligarcas en Palacio Nacional. Es mejor que la presidenta de la República haga este tipo de eventos por todo el país, en donde se movilice a la población y se dé un mensaje de unidad nacional. Eso está bien. Lo que nos dejó bien claro y mostró a las claras, lamentablemente, este acto, es la división que hay dentro del partido en el gobierno. Claro. Que no logra cohesionarse una vez en el poder, cuando una fuerza extranjera, en este caso el gobierno de Donald Trump, comienza a presionar. Fue muy lamentable ver cómo en el acto de unidad nacional, en donde la principal oradora iba a ser la presidenta de la República, representando al Poder Ejecutivo de México y representando los intereses del pueblo, de la nación, es ignorada completamente. Cosa increíble. Es ignorada completamente por los principales senadores, porque los señores senadores están muy entretenidos cortejando al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Es algo que nos deja a las claras por dónde va la mano dentro de ese partido. En el evento de la presidenta de la República de Unidad Nacional, ante una amenaza seria que tenemos en el país, ¿sí? Los senadores de la República, que son representantes populares, entre comillas, y que representan al poder legislativo, ignoran por completo a la presidenta de la República. Es la segunda vez que la ignoran, ¿eh? En un evento en el Senado también la ignoraron, y en este momento, en este acto de unidad nacional, la ignoran por completo porque están cortejando al hijo de Andrés Manuel López Obrador, que, de acuerdo con alguna información periodística, no tiene buena relación con la presidencia, con la presidenta. Yo creo que él esperaba ser el nominado, o espera ser el futuro candidato. Él tiene ya un puesto en Morena, desde el cual pues controla la estructura de Morena, y eso quedó como algo que no gustó a la población, porque se convoca para un acto de unidad nacional, y lo que vemos es el desdén completo de los principales senadores de la República hacia la presidenta de la nación, porque están cortejando, como les digo, al hijo de López Obrador. Es la segunda vez que hacen este tipo de, sí, en de, el, de desaires. En el video que se mostró es muy claro, ¿no? Porque ella viene como llegando al escenario. Saluda a los que están en primera fila, que no son muchos, son 7 u 8, no sé quiénes son, pero se ve en el mismo cuadro a estos que vos decías que estaban cotejando al hijo del expresidente, y están todos puestos para la foto, están todos con los brazos por arriba de los hombros, y sonriendo para una cámara que se ve que había enfrente, y ella viene y los toca para que vean que está pasando por ahí, para que la saluden. Y ahí se desarma la fila y van a saludar, pero rápidamente vuelven a posar para la foto. Ellos están más preocupados por quedar bien con el hijo de López Obrador que por el acto de unidad nacional con la presidenta de la República. Y es que la presidenta de la República solamente tuvo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad, por esa razón es presidenta de la República, porque solamente tuvo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. De lo contrario, pues hubiera podido ser Noroña o hubiera podido ser Ebrard, el presidente de la República. Sin embargo, bueno, pues hay un acto de unidad nacional, es compañera de su partido, incluso la oposición estaba en ese evento, estaba representada la oposición, estaban representados muchos sectores sociales y políticos del país, porque era un acto de unidad nacional en el Zócalo, que es muy necesario en estos momentos, y sin embargo, bueno, pues vemos el desaire que le hacen los senadores, que le hace el poder legislativo a la presidenta de la República, y nos muestra la división que hay en Morena. Ya nos lo mostraron, como les digo, en el Senado, con algo similar que sucedió, y también con este tipo de leyes que le rebotan a la presidenta, como la ley contra el nepotismo, que la presidenta la quería para la próxima legislatura, y no pasó para la próxima legislatura. Van a ser dos legislaturas y eso sí no la tumban. Entonces hay una división seria en este momento entre el Senado de la República, quienes controlan el Senado y quienes controlan grandes sectores de Morena, y el Poder Ejecutivo. Y es que era de esperarse, era lógico, porque todos ellos son pues oportunistas, vividores de la política, y no están dispuestos a dar ninguna lucha ni ninguna confrontación con absolutamente nadie, porque viven de esto. Entonces ellos van a estar ahí pues ofrecidos al mejor postor, y no tienen ningún interés estos senadores, y nunca lo han tenido, porque si ustedes ven la biografía de ellos, han venido saltando de partido en partido, y nunca han tenido ningún interés por absolutamente nada que atañe a la nación, sino es un interés comercial. Y ellos no tienen ningún, como les digo, ni las más mínimas ganas de confrontar en absolutamente nada a los Estados Unidos, y de sacar leyes que puedan perjudicar en algo los intereses de las corporaciones estadounidenses o del gobierno de Estados Unidos en estos momentos. Así que bien por la presidenta convocando este acto. Fíjense, hemos sido muy críticos aquí con la presidenta de la República, sin embargo, bien por convocar este acto. Ojalá se convoquen más actos, a pesar de que van muchos acarreados y a pesar de... Pero está bien que se hagan este tipo de actos populares, en donde se convoque a la población por todo el país, en donde se comience a activar la movilización popular ante una situación como la que estamos enfrentando con Estados Unidos. Pero por otro lado, nos muestra que las autoridades, en este caso el poder legislativo, pues no representa los intereses verdaderos o legítimos de las causas populares en lo absoluto, y mucho menos el interés nacional ante una situación como la que estamos viendo con los Estados Unidos. Esto es muy claro. Bien. Es la segunda vez que pues, como decimos en México, no pelan a la presidenta de la República. Es grave, y grave también que en la discordia esté el hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque hace muchos años que en México terminamos con la monarquía, y no estamos dispuestos a volver a ese tipo de gobierno. Está muy bien. Tenemos que ir terminando, pero el ministro de Economía y un equipo de él están en Estados Unidos, ¿no? Se supone que fueron a negociar por el tema de los aranceles con el gobierno de Trump. Sí, es que cambió el ministro de Hacienda en México, de Economía. Salió Ramírez de la O. Salió, entró un nuevo ministro porque tenemos bastantes problemas económicos en este momento. Como les he venido comentando, el país no crece hace ya algunos años, y con este tipo de amenazas y aranceles se ha venido devaluando mucho la moneda. Desde que Claudia Sheinbaum asumió, el peso ha sufrido bastantes devaluaciones, el país no está creciendo, Entonces tienen que haber algunos ajustes en materia económica. Están los Estados Unidos intentando negociar algo. No sé qué van a poder negociar, no sé con qué van a poder salir. La verdad es que en el contexto actual de estar intentando de que un gobierno popular, como se dice, el gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum, esté defendiendo el libre comercio a rajatabla, pues no creo que consigan mucho en este momento con los Estados Unidos. Creo que es momento de que tanto la economía como la política en México tomen las riendas y avancemos en la parte soberana que nos falta por ahí, porque Trump nos va a estar amenazando permanentemente con estos aranceles y permanentemente van a estar los bienes económicos. Pero por ahora están allá negociando en los Estados Unidos que se reduzcan algunos de estos aranceles o que algunos no entren. Pero están representando los intereses básicamente de corporaciones estadounidenses que están en México, que están pidiendo más tiempo. Le están pidiendo más tiempo al gobierno de Estados Unidos para poderse mudar hacia los Estados Unidos, sacar su producción de México o pagar parte de sus impuestos en los Estados Unidos. Entonces, básicamente la negociación que están haciendo es a favor de ciertas corporaciones estadounidenses que tienen sus empresas en México, en la parte de la frontera, y que operan en México, y que Donald Trump se les quiere llevar para los Estados Unidos. Básicamente están pidiendo un poco más de tiempo o alguna negociación en donde Estados Unidos salga beneficiado en materia laboral y fiscal. Pero esa negociación no le está ayudando mucho al país. México tiene que, ante este nuevo orden mundial económico que estamos viviendo con Trump, pues debería plantearse ya seriamente entrar directamente a este nuevo orden y dejar a un costado este libre comercio y estas cosas que ya no están funcionando y por las cuales nos están dando este palo, porque es la única arma que tiene Trump para negociar. Pero eso requeriría de un esfuerzo nacional muy grande, y como pudimos ver en el evento del domingo, pues el poder legislativo por lo pronto no va a jalar con la presidenta. Muy bien, Eduardo. Victoria Baeza, muchas gracias como siempre, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Gracias, abrazos, saludos a todos, chao. Chao, chao. Sembrado, no me hablé con Dandiara.